Acá estamos, me quedé dormir 2 horas y volví al mediodía y acá estoy ya casi. Pero bueno, dentro de todo pensé que por ahí iba a ser un poco más movido el tema. Pensé que por ahí iba a haber un poco más de gente. Son las gente que quería volver. La gente estaba separada por la casa. Si se hubiesen podido ir anoche, si hubiesen ido anoche. Cuando en el momento llegamos a tener cerca de 80 evacuados. Para la cena habían quedado ya unos 50 y para después de la cena ya habían quedado unos 30. Se podía ir a acomodar a otro lado, se iba a acomodar a otro lado. No tenían permitido volver a sus casas, pero trataban de. El que podía irse a otro lado, se iba a otro lado. Y acá habían quedado unas 30 personas, la mayoría personas mayores. Así que bueno, y para hoy a la mañana ya la mayoría se levantaba, juntaba sus cositas y trataba de volver a su casa. Hasta ahora no ha vuelto ninguno. No sé si todos tendrán sus casas disponibles. La mayoría de los que ha perdido su casa se ha acomodado en otro lado. Acá no tenemos gente evacuada en este momento. Sí somos centro de acopio, sí, todo el que está evacuado, todo el que se ha tenido que ir a su casa, todo el que está parando en otro lado. Acá vienen a buscar agua, vienen a buscar fruta, vienen a buscar algo de comida. Estamos comprando también un poco de ropa. Se está dando la ropa que la gente ha venido a donar. Bueno, nosotros nos estamos encargando más que nada de esa parte. Después todo lo que es cosas de salud y todo eso, ya eso lo gestiona la brigada y bomberos en lo que es donaciones. ¿Donaciones de alimento y eso de la gente o también ha habido instituciones o el municipio? Hemos tenido de todo un poco, la verdad. Instituciones muy interesadas en ayudar, instituciones de acá, que obviamente han abierto sus puertas. La Escuela 89, el Jardín Maternal, se han ofrecido a su espacio, su cocina, su personal para ayudar acá. Después la mayoría es de la gente, yo digo que la gente de acá ya más o menos sabe, por fortuna y por desgracia, cómo funciona el sistema. Hemos pasado tantas en tan poco tiempo que ya la gente está acostumbrada a esto de, bueno, sí, hay que llevar donaciones, hay que llevar comida, hay que llevar agua, y nos traen agua, y nos traen botellones y bidones y botellas. Voy a preguntar, ¿hay algo en especial que esté faltando? ¿Algo que por ahora lo que seguimos pidiendo es agua. Nosotros desde acá estamos brindándole agua a viene la gente de brigada, viene la gente de bomberos a buscar acá, viene el personal que está trabajando, necesitamos agua para la gente que pasa por acá a almorzar, se está repartiendo agua, hay barrios que no tienen agua, barrios enteros que están sin agua, entonces también hoy a la mañana se ha salido con camionetas a repartir bidones a la gente que no tiene agua, no solamente la gente damnificada, sino gente que ha tenido la fortuna de que el incendio no les genere mayores inconvenientes, pero que están sin agua. Así todo también se le ha salido a repartir. Así que bueno. Y eso también con las viandas nos contaban, que más allá de que acá no haya gente comiendo en el lugar y qué sé yo, se está cocinando para llevar a la gente. Las viandas para el personal que está trabajando. Hoy se preparó todo acá. Para la gente municipal, para vialidad, para policía, para todo. Las viandas salieron todas desde acá hoy. Cada institución mandó una persona a buscar las viandas y se les mandaba, después se encargaban ellos de repartírselas. ¿Y todo con la gente que labura en el municipio? Toda con gente del municipio. Hemos tenido gente que se ha ofrecido también a colaborar desde ese sentido, gente que ha venido a cocinar. Tenemos dos chicos que están en el ejército y ayer se ofrecieron a cocinar, que están acostumbrados a cocinar para gran cantidad de gente. Ellos solos, ingenieros, se ofrecieron a ayudar. Eso también puede servir, si hay alguien que quiera acercarse a relevar. Sí, tenemos otros relevar. Que andan de turistas de paseo y ayer vinieron a ofrecerse a quedarse acá en la madrugada, porque por ahí es el horario donde más uno ya está cansado y necesitábamos gente de refuerzo. Ellos vinieron a quedarse en la madrugada, a ayudarnos a recibir a la gente que llegaba tarde. No, la verdad es que desde ese sentido la colaboración y la solidaridad de la gente siempre es súper destacable. Siempre es súper destacable lo que la gente ofrece acá. Y lo mismo que, por ejemplo, nosotros no hemos salido a pedir donación de ropa y esas cosas, la gente sola empezó a caer con las bolsitas, con las cajas, con todo lo que tenían a mano. Y ya tenemos el gimnasio ya lleno de ropa para gente de todas las edades. La verdad es que, bueno, es esto, la solidaridad de la gente es alucinante. También para destacar que hay, bueno, nosotros tenemos por ejemplo, una liga de fútbol acá durante el año, se han ofrecido equipos de fútbol, han mandado colaboración de plata, se han ofrecido para tener donaciones, Hay chicos que juegan al fútbol acá, que son de Ñorquinco, y también solos armaron la dotación allá en Ñorquinco y se vinieron a colaborar ayer, están parando acá. Por suerte, manos no nos faltaron. Por suerte, en ese sentido, manos no faltaron. Che, ¿y a nivel de relevamiento, han podido encarar relevamiento desde la MUNI? La municipalidad salió a hacer relevamiento hoy a las 7 de la mañana, con el personal mismo del municipio. Recién terminan, están todavía recolectando algunos datos. Hay lugares donde todavía se está haciendo la recolección. Creo que en la zona del lago todavía no terminaron, ya han pasado por la zona de Rinconada. Bueno, ahora es cuestión de andar un poco los datos y a través de esos datos ver cuánta gente ha sido damnificada, cuántas casas realmente se quemaron, cuáles son las prioridades a la hora de pedir donaciones. Hemos recibido llamados de ONG de Bariloche, de ONG de Capital Federal, preguntando qué era lo que necesitábamos, todos pendientes de esto, de qué necesitan ya, qué necesitan ahora. Nosotros mañana pasado mandamos, qué es lo urgente. Bueno, ahora cuando tengamos una reunión seguramente nos den un panorama claro de lo que se vio en estas salidas de hoy a la mañana, tendremos ahí más claro qué es lo que la gente está reclamando. Bien. Por el momento, yo creo que la prioridad es el agua. Por otro lado está el tema de los insumos para el personal que está trabajando en el incendio. Pienso no si hay familias más vulnerables, tipo con niñez, con más chicos en casa, que bueno, se han perdido ejemplo, la casa. Estamos pensando también en el tema de pañales, por ejemplo, esas cosas de higiene también estamos pidiendo desde ese lado lo que se pueda acercar, jabón, desinfectantes y esas cosas. Pero bueno, volvemos a lo mismo, mucha gente damnificada ya ha sido ayudada por vecinos, por familiares, por amigos. Por ahí lo que más nos están pidiendo es un poquito el espacio para cocinar o el espacio para venir a bañarse. Eso es por ahí lo que más piden. Pero bueno, por suerte la mayoría, dentro de la desgracia, se ha podido acomodar. Muchos afectados entre la gente de la MUNI, de la propia municipalidad, así que hayan tenido que asistir a compañeros y eso. No sé si tantos, sinceramente. No creo que pues se los veían laburando a pleno ayer. La mayoría han estado acá, falta gente, pero bueno, también han caído dentro de este grupo de sí, me pasó esto, pero ya lo solucioné, voy a laburar. Así que bueno, es esto, todos muy, muy predispuestos a colaborar, a ayudar. Son vivencias que hemos o vivido acá o hemos vivido muy de cerca, entonces ya todos más o menos saben cómo funciona acá el sistema. Bueno, acompañar y acercar lo que haga falta, estaremos por el momento eso, estamos tratando de que tampoco igual nos sobrepasemos donaciones, eso sí, porque después termina todo siendo medio un caos. Sí, por eso recién pasamos eso, de ropa por ejemplo tenían un montón, pero sabemos que el calzado es muy importante. Claro. Como algunas cosas que puntualizar para aflojar, porque pasó en golondrina, de quedarnos con montañas de ropas y hacían falta otras cosas. Por eso, por eso. Hoy estamos acá priorizando esto, el agua, cuestiones de higiene, pañales. Hay varios sectores del pueblo que están sin agua, afectados medianamente o totalmente. La zona del incendio está, yo creo que casi toda sin agua. ¿Y el barrio al alto está con agua? El barrio alto tiene agua que la van, se me fue la palabra, pero van cortando, por horarios. Sí, va por horarios, acá mismo estamos para la misma situación. Estaban con un problema en una bomba. Exacto, entonces van como largando y cortando en determinados horarios. Pero bueno, no he escuchado gente del alto sin agua por ahora. ¿Y el lago? Y el lago hasta el momento creo que está sin agua. Hasta el momento está sin agua. Así que bueno, se está tratando de solucionar rápidamente ese temita más que nada.